refresquese, refresquese. Tamarindo, limonada, Michael Chata, tome fresco. Puro fresco. Tome fresco. Ahí está tamarindo, mami, Jamaica, horchata, limonada, puro fresco. Refresquese. Tome fresco, mami, tome fresco, caballero, tome fresco. A dólar le llevo el trailer. Trailer a dólar. Pura Jamaica, pura Jamaica. Horchata de maní, tome fresco. Mami, refresquese, caballero, refresquese. A dólar los trailer. Pura limonada, puro limón. Tome fresco. Mami, puro fresco, mi reina. Al refresco se mira algo bueno, algo suave para los riñones. Pura Jamaica, pura Jamaica. Pura Jamaica, tome fresco. Limonada, horchata de maní, cebada, maracuyá. Puro fresco. 4 por el dólar, taxín, como en la fecha. Aproveche la 4 por el dólar.